Claro que sí, saludos para, como ya lo dijiste, para toda la gente, ¿verdad? La gente que está disfrutando, que está gozando, que está con todo en esta noche. Se llama, de los temas que nos están solicitando acá un amigo. A ver, ¿cuál están solicitando, amigo? A ver, que la gente escuche. Ay, compadre, ese tema bien sabrosón, compadre, se llama el cacique mocorongo. Claro que sí, vamos a seguir adelante avanzando con la música del repertorio, de todo el ambiente que tenemos en esta noche. Vamos a conocer a nuestro gran amigo, a nuestro amigo Juan Estrada, que le gusta bastante esta melodía y nos está solicitando. ¿Por qué será? Se acuerda, yo creo, de su niñez, ¿verdad? Andaba por ahí brincando el muchacho.